9 de la mañana con 18 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 5 que nos habla sobre la curación y la plenitud. Hoy nos toca el apartado número 4, se titula Enseñanza y curación. Y bueno, en este apartado, que va muy obviamente de la mano de los anteriores, ¿no? Pero en este en sí nos habla de cómo desprendernos del miedo. El mayor reto que tenemos nosotros como seres humanos es desprendernos del miedo, que el miedo viene pues de la creación del ego, ¿no? Si comprendiéramos tan simple y tan sencillamente lo que es el ego y lo que forma, pues desaparecerían todos nuestros miedos, todas nuestras angustias, todos nuestros temores, toda nuestra ira, etcétera, etcétera. Pero nos cuesta trabajo liberarnos de él. Tenemos muchas creencias bien arraigadas, con raíces muy, muy profundas en nuestra mente, que dices tú, es difícil sacarlo, ¿no? Pero una vez de que dices, bueno, pues estas raíces, aunque estén profundas, pues están como en el aire, ¿no? O sea, que fácil las puedes mover de un lugar a otro y tirarlas si son innecesarias. Al momento de, pues, de comprender esa idea, pues se acaban todos nuestros pesares. Todos, absolutamente todos. Y el principal, pues, que es el miedo, ¿no? Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. Entonces hoy se nos invita a que nos unamos en esta expiación, que nos unamos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ayudar a reinterpretar todo lo que percibimos como temible y nos enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. Yo sé que pueden venir muchas vocecitas del ego que te dicen, ¿no? Ah, si fuera así, entonces, ¿por qué están sucediendo estas cosas en el mundo? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué las personas están asesinando a las mujeres o a los hombres, ¿no? Y empieza esa vocecita a decirnos, pues, no. O sea, suena muy bonito, pero pues no creo mucho en esto, ¿no? Lo ideal es que lo comprendamos independientemente de lo que está sucediendo en nuestro entorno, lo que está sucediendo en nuestra vida, para que podamos obviamente expandernos en esta sintonía. Y expandernos es contagiar a los demás con este conocimiento. Si todos pensáramos así, pues obviamente no habría violencia, no habría asesinatos, no habría hambruna, o sea, no habría nada de esto. Pero pues nos falta mucho como evolución para poder llegar a esto. Si tú evolucionas, si tú te iluminas, pues obviamente harías un cambio en tu vida y en tu entorno. Pero si todos evolucionáramos, si todos nos ilumináramos, pues este sería un mundo, wow, increíble, ¿no? Maravilloso, sería el paraíso. Y el paraíso puede estar allí ahorita contigo si tú alcanzas este nivel de lucidez, de despertar, no sé cómo llamarlo, porque obviamente pues me refiero a la iluminación, ¿no? Pero no sé qué sinónimo ponerle, ¿no? Muchas, tal vez de ustedes han alcanzado un momento pues mágico, ¿no? Ese momento en el que ustedes se sienten inmensamente felices. No hay nada que les pueda cambiar esa felicidad o esa energía de decir las cosas son perfectas así como estoy. Independientemente de lo que estés viviendo, tú puedes llegar a ese momento. Y si tal vez ya lo has llegado a vivir y el momento de recordarlo, pues te puede llegar ahorita pues esa sensación de paz, de tranquilidad, de felicidad, de energía, de catarsis, ¿no? Y poderlo volver a vivir. Sin embargo, es un recuerdo y el recuerdo pues está en el pasado, ¿no? Entonces lo ideal es vivirlo en este instante y pues estar completamente dispuesto a vivir tu presente con lo que se tiene ahorita, con lo que no se tiene y vivirlo enteramente, ¿no? vivirlo en el todo, en esta unicidad, en esta expiación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que todos nosotros somos una extensión de Dios. Y como somos una extensión de Dios, pues procedemos del Espíritu Santo, esa voz que habla en favor de la creación. Hoy vamos a dejar a un lado el miedo y vamos a enfocarnos en el amor. Vamos a enfocarnos en la luz. Vamos a enfocarnos en la paz. Que ahí es donde está realmente la enseñanza y ahí es donde está la curación. Va a desaparecer de tu mente cuando tú te unas a la expiación. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Entonces, el remedio ahí está en tus manos y el remedio pues es muy sencillo, ¿no? Vamos a unirnos y vamos a escuchar a la voz que viene de nuestro ser, que viene de nuestro espíritu, que viene de Dios. Y esa sola voz es la que nos va a mantener despiertos, es la que nos va a mantener por el camino correcto y es la que nos va a mantener en esta sintonía de luz, de paz y de amor. Esa sintonía en la que dices tú, ahí está perfecto, ¿no? Cuando estás tal vez sintonizando, valga la redundancia, una radio y la estás moviendo y se escucha, le mueves a la izquierda y se escucha, ¿no? Y no se escucha la voz, le mueves a la derecha además y entonces también hay una distorsión, pero cuando lo pones en la línea correcta empiezas a escuchar la voz claramente del locutor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a sintonizarnos muy bien y vamos a escuchar esa voz muy clara. Esa voz que viene de nuestro espíritu y que viene del Espíritu Santo y que nos va a mostrar la luz del reino. Esa que nos va a purificar, que nos va a purificar nuestra mente. Y no me refiero a decir, ah, eres un pecador, ahora te estás purificando, ahora estás bien. No, esa voz que te purifica es la misma que purifica el universo, que purifica a las personas que están a tu lado. Y es la que nos confiere pues la fortaleza que necesitamos en los momentos en que más débil nos sentimos porque estamos escuchando a esa otra vocecita distorsionada. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a compartir el pensamiento de Dios y no vamos a escuchar los pensamientos del ego. Nos vamos a dejar guiar por una sola voz, la que realmente comprende lo que está sucediendo en nuestra vida, la que realmente nos habla de lo que es la realidad y la que nos une en expiación con Dios. Entonces, como dice aquí el libro, mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón, para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. Entonces, hoy vamos a recibir esa bendición que va con nosotros, la vamos a extender, la vamos a compartir, la vamos a conservar y la vamos a hacer siempre nuestra. Vamos a poner la paz de Dios en nuestras manos y en la de nuestros seres queridos, en la de la gente que está a nuestro alrededor, en nuestros amigos, en todos vamos a poner la paz de Dios. Y la vamos a poner en nuestro corazón, ahí que se quede con nosotros, ahí la vamos a conservar y al mismo tiempo la vamos a compartir con todo nuestro entorno. El corazón puede conservarla, ¿por qué? Porque el corazón es puro y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza, la fuerza que Dios nos da. Y todos podemos ganar, nadie tiene que perder, porque el juicio de Dios es perfecto, es sabio. Y es lleno de amor, lleno de luz. Y como somos sus hijos, somos benditos. Y vamos a creérnoslas.

o de ansiedad por paz. Y así, con esto finalizamos el tema del día. Hagan el ejercicio, por favor, 2 veces al día, y una lo hacen pues al momento en que ustedes lo consideren necesario, cuando no haya pensamientos amorosos. Con esto finalizamos el tema, nos vamos a la pausa y ya volvemos.